semana, un mes que vienen trabajando, qué se hace el Seguimos Educando, bueno, muchísimas reuniones. ¿Cómo evalúan la situación hasta ahora? Bueno, la verdad que para nosotros la claridad que tiene nuestro gobierno y la sociedad en su conjunto, porque me parece que hay una mirada bastante contundente al respecto, es priorizar el cuidado de la salud y las vidas, ¿no? Y por eso nuestro gobierno tomó la decisión de suspender la concurrencia física a las aulas 13 días después de detectado el primer caso positivo de coronavirus. Uh-huh. Eso nos abre un enorme desafío en una Argentina atravesada por la desigualdad, que es garantizar la continuidad pedagógica, educativa, y que no se profundice esa desigualdad. Claro. Esa desigualdad que tiene distintos rostros, ¿no? La desigualdad socioeconómica, que obviamente repercute en otros componentes de la desigualdad, como el acceso a la tecnología, el claro. el propio capital o trayectoria educativa de los adultos del hogar, ¿no? Y también el hecho de que cada hogar, es un lugar común decirlo, pero es una realidad, es un universo distinto, ¿no? Claro. Es lo mismo un hogar con dos adultos y un solo hijo para encarar el desafío de con la ayuda o con el liderazgo del maestro seguir aprendiendo desde el hogar, que un hogar que son cuatro hijos. Claro. No es lo mismo si hay un solo celular o hay muchos, o si cada uno tiene una computadora. Todo eso repercute en la continuidad pedagógica, por eso el gran desafío que tenemos es generar la mayor cantidad de instrumentos, de herramientas, para fortalecer el vínculo de la maestra y el maestro con el estudiante, y generar, a partir de esas herramientas, esa continuidad pedagógica. Nosotros trabajamos con televisión, radio, distribución de cuadernos y accesibilidad gratuita desde celulares a nuestro portal, que no consume datos, ¿no? Uh-huh. A partir de la gestión que hicimos con la ENACOM frente a las empresas de telefonía celular. Nicolás Torota, ayer salió una nota en Página 12 de Sofía Caram, donde hablaba de la necesidad de analizar la flexibilización de la cuarentena para niños y niñas, porque bueno, se están empezando a ver consecuencias negativas del encierro prolongado de niños y niñas, especialmente en el plano de la educación del nivel inicial y del primario. ¿Se están teniendo en cuenta estas dificultades que están empezando a ver en niños y niñas que están encerradas? Digo, más allá de que se empiezan a ver retrocesos en la lectura, en la lectoescritura, se empiezan a ver otro tipo de síntomas que tienen que ver con el encierro. Y sabemos que la escuela, aparte de los contenidos, tiene un rol fundamental en la socialización, en el juego de los niños y las niñas. Por supuesto, ¿no? Digo, no sé si suspensión en los procesos de lectura y escritura, sí lo que vemos es que esta suspensión de la sociabilización, que es tan importante en la educación inicial, bueno, en toda la vida escolar, ¿no? Uh-huh. De los niños, las niñas que no solo se vinculan con la familia, sino a partir de la escuela, del trabajo en el aula, se vinculan con los otros, ¿no? Y claro. Eso la verdad que tiene un impacto muy marcado en los propios procesos de aprendizaje, de crecimiento. Estamos frente a esta suspensión en una situación absolutamente extraordinaria, no buscada, ¿no? Con la conciencia también que no hay un libreto para los pasos claro. que tenemos que seguir, ¿no? Porque uno ve lo que ha ocurrido en otros países, y creo que el hemisferio sur y Argentina en particular han puesto en valor esos aprendizajes tan dolorosos, ¿no? Uh-huh. Porque creo que a todos nos conmueve lo que hemos visto de Italia, de España, lo que hoy vemos en Estados Unidos y lo que se empieza a ver en Brasil. Ajá. El esfuerzo con un costo social muy grande, el esfuerzo con un costo económico tremendo que está llevando adelante nuestro país para contener el nivel de contagio y la repercusión en vidas que eso lleva, tiene estos efectos, ¿no? Tenemos que analizar que cada decisión tenga el mayor equilibrio posible, ¿no? Claro. Porque generar salidas, si no se analiza el impacto que puede tener en el contagio, puede tener una repercusión muy compleja. Uh-huh. Por eso ahí el presidente plantea de manera constante que estas son decisiones del campo científico más del campo político. Obviamente la ciencia no solo es la ciencia sanitaria, sino también la social, ¿no? Que tiene que estar presente al momento de tomar cada una de las decisiones. Uh-huh. Ministro, en Paraguay y en Perú habían analizado que directamente sacar, prolongar hasta fin de año, que no haya clases, y acá estamos hablando de, bueno, que en algún momento se va a empezar a flexibilizar, que hay distritos en los que podría empezar a, en algún momento, si no hay contagios, que podrían empezar. ¿Cómo se analiza esto? ¿Cómo se puede llevar adelante? ¿Se está dialogando todavía? Bueno, todavía hay que esperar. Digo, estamos haciendo todos un enorme esfuerzo para generar esta continuidad pedagógica, con los docentes a la cabeza, con enorme compromiso de las maestras, los maestros, los profesores. Ahora, la realidad es que para mí es una irresponsabilidad afirmar que no vamos a volver a las aulas este año, ¿no? Uh-huh. Porque todo hace suponer, ¿no? Por lo que uno observa, por las reflexiones de los especialistas, que va a ser posible. Ahora, no conocemos la fecha. Digo, sería irresponsable decir vamos a volver en agosto, como decir que no vamos a volver en el año, ¿no? Por eso uno no comprende ciertas afirmaciones de que han realizado las áreas educativas de países del hemisferio sur, ¿no? Porque en parte es día a día, tenemos que ver el comportamiento del virus, el impacto de la pandemia en nuestro país y en el hemisferio sur, que estamos empezando a transitar, ¿no? Que estamos transitando el otoño, acercándonos al invierno, pero sí hay una certeza y un compromiso del presidente, quien lidera estos procesos de manera directa, pero también, como decía al comienzo, de toda la sociedad, que lo que debe ordenar o priorizar la toma de decisiones, más allá de analizar todas las variables y buscar el mayor equilibrio posible, son las vidas, ¿no? Y en eso estamos trabajando. Si lo siente enganchado, estamos en este momento en comunicación con el ministro de Educación, Nicolás Trotta. Y bueno, en línea con lo que hablaba Arturo hace un ratito, tiene que ver con la escuela como un espacio de socialización y también como un espacio de cuidado, y es algo de lo que venimos hablando, y consultarte también por la gente que va a empezar a trabajar, que empieza a flexibilizarse la cuarentena y que necesita dejar a los hijos. Obviamente esto se arreglará, también cada caso va a ser particular, me imagino, con cada sector, con cada empresa, con cada empleador, empleadora. Sí consultarte si desde la educación hay alguna flexibilización también pautada para estos casos. No, bueno, ahí lo que se planteó, inclusive las clases se suspendieron antes de la cuarentena, ¿no? Entonces ahí se empezaron a generar estos conflictos, ¿no? De los niños que no tiene ningún adulto en el hogar. Entonces muchas de esas decisiones se vincularon, ¿no?, a que al menos un adulto del hogar pueda quedarse en la casa, claro, a cargo de los más pequeños, ¿no? Entonces ahí va a haber que analizar caso por caso, pero sabiendo que cada decisión que se toma genera nuevas preguntas o nuevos problemas que hay que ir resolviendo sobre la marcha, ¿no? Y en eso el gobierno ha dado muestras continuas de ir tomando las decisiones necesarias para garantizar los problemas particulares a partir de ideas generales, ¿no? Nicolás Trotta, estamos nosotras acá en un medio comunitario. Vos sabés que la comunicación popular está ligada a la educación desde sus comienzos. Un caso claro es ACPO, la Acción Popular Comunitaria en Colombia, que desde el año 48 labura utilizando la radio con fines educativos también. ¿Qué valor le dan ustedes desde el Ministerio en este contexto pandémico a la comunicación popular? Porque las radios populares, en el caso nuestro, que formamos parte del Foro Argentino de Radio Comunitarias, somos como 70 radios que estamos transmitiendo también el seguir educando, aparte de las 50 radios nacionales. No, por supuesto, para nosotros eso es central. Digo, la democratización de la difusión de las ideas, el pensamiento, los debates es fundamental, ¿no? Y para nosotros, en ese caso particular, lo que es la radio, que hoy estén transmitiendo no solo Radio Nacional y sus 49 emisoras, radios privadas, bueno, las radios cooperativas, campesinas, toda la red de radios universitarias, es fundamental para garantizar en esta realidad extraordinaria, única, de la pandemia, que podamos llegar a los distintos hogares de diferentes formas, ¿no? Y creo que eso es sustantivo. Por eso nosotros no solo pensamos televisión, distribución de cuadernos, sino el desafío de llevar el aula al aula, el aula a la radio, ¿no? Al hogar desde la radio, ¿no? Y que esas 7 horas de producción diaria, donde con mucho compromiso los periodistas, los maestros, las maestras, generan esa dinámica que permite llegar a mucha ruralidad de nuestro país y también llegar a muchos hogares donde quizás no tienen televisión, pero sí tienen radio. Claro. Sí, pensando también esto que decías al principio, la cantidad de las distintas desigualdades que hay en todo el territorio nacional, donde hay lugares donde directamente no tienen ni señal de teléfono, es fundamental la radio. Y algunos ni radio, ¿no? Hablaba los otros días con la maestra rural, a un poco menos de 150 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que sí, acá nomás. No hay radio, acá nomás, no tienen señal de radio, pero sí de la maestra lleva los cuadernos y deja todas las semanas en la tranquera los ejercicios y fotocopias para que sigan aprendiendo los chicos, ¿no? En la ruralidad, tan cercana a nuestras ciudades más importantes. Qué interesante, porque uno a veces piensa que bueno, que esto ocurre, no sé, en el Chaco Profundo, en lugares inhóspitos, que también, digo, no por eso no van a ser atendidos, pero digo, estas realidades que están, como vos decís, acá nomás, acá en la vuelta, por ejemplo, a 150 kilómetros, y donde tenemos compatriotas que no tienen señal de radio. Nicolás Trota, ¿tenés una más, Aileen? Sí, preguntarle también cómo, bueno, primero que están articulando con todos los sectores del gobierno, desde los distintos ministerios se está articulando con todos los sectores. Me consultan qué reclamos están recibiendo en este momento y bueno, y cómo son abordados. Bueno, los reclamos, las consultas son de las más diversas, ¿no? Desde la distribución del material hasta la cobertura de la telefonía celular, ¿no? Hay cuestiones que estamos pudiendo resolver, otras cuestiones se complejizan por la dimensión del problema y mucho más en esta situación extraordinaria, ¿no? Pero nuestro gran desafío es tener un Estado presente, tener un Estado que tenga la capacidad de interpretar y dar respuestas a las múltiples realidades que tiene nuestro país, ¿no? Pero principalmente, como siempre repite el presidente, ¿no? Cuando él menciona de empezar por los últimos para llegar a todos, yo estoy convencido que las políticas públicas, cuando le dan la respuesta correcta, necesaria, al hogar de mayor vulnerabilidad, le estamos dando una respuesta a todos los hogares, ¿no? Por eso yo creo que siempre el diseño, ¿no? Y la ejecución de una política pública debe empezar por allí. Nicolás, queremos agradecerte tu tiempo para el aire comunitario, para Radio Estación Sur, obviamente felicitar el trabajo que vienen haciendo, lo acompañamos no solamente desde el discurso, sino también desde los hechos, somos 70 radios comunitarias las que estamos transmitiendo, los seguimos educando, así que bueno, obviamente estaremos al tanto y estaremos atentos a lo que vaya sucediendo con respecto a esto que es tan fundamental para nosotros y que tanto defendemos, ¿no? La educación pública y la educación en general. Bueno, les agradezco mucho el compromiso, que es la forma, ¿no? En este momento único, ¿no? Que nos genera incertidumbre a todos, ¿no? Que las referencias comunitarias, que sus radios, sus iniciativas populares también puedan multiplicar este enorme esfuerzo que está llevando adelante toda la sociedad, así que los agradecidos somos nosotros con ustedes. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, pasaba Nicolás Trota, ministro de Educación de la Nación, contándonos un poco, bueno, cómo viene el panorama a nivel nacional en educación en este contexto de excepción que estamos viviendo debido a la pandemia. Sabes que cuando hablamos de la desigualdad desde la ruralidad, me acordaba de anécdotas que se cuentan, por ejemplo, en la asamblea de Farco, donde un compañero de alguna provincia te dice, no, porque para mandar un reporte a Farco tengo que subirme a un árbol con el teléfono en alto. La auténtica antena humana. La antética, claro, porque eso es lo que pasa en nuestro país. Es un territorio muy amplio, hay mucha ruralidad, hay muchos espacios, por ejemplo, donde no llega, por ejemplo, la señal de teléfono, pero no claro. Llega ni siquiera el 3G. Entonces tenés esas cosas, viste, de estar buscando los recovecos para ir a buscar. Imagínate con la educación, que antes era tan fácil ir a la escuela, sentarte y recibir la clase, y ahora tenés que esperar o que la maestra te deje el cuadernillo en la tranquera, o que te pasen a dejar un cuaderno a la casa, o ir hasta uno de los supermercados donde se reparten los cuadernillos para continuar con la cuestión pedagógica. Bueno, sobre todo esto y un poquito más hablamos con Nicolás Trota. Después pasate por radioestacionsur.org y reviví esta entrevista y todas las otras que venimos haciendo en Codo a Codo este especial pandémico.